porque se llevaron preso a mi doctor, al doctor Puerta, del 17, el psiquiatra que me atiende a mí. Así que la solidaridad del exterior es muy buena. Así que espero que lleguen muchas notas. Y bueno, estamos acá y creo que le va a ser muy difícil seguir avanzando en este desastre. Y creo que están en un estado de perversidad tan grande y de codicia que es necesario que un equipo de psicólogos atienda a estos funcionarios, porque otra cosa no se puede decir. No vamos a decir que son malos, vamos a decir que están muy, muy enfermos. Así que vamos a ver si los podemos ayudar a esta gente. Bueno, un abrazo, Alfredo. Un abrazo a mi hija adoptiva, que debe estar ahí en Radio Citrón. Chao. A Fabián Simón, sí. Yo te mando un abrazo grande. Hugo, en estos momentos lo más importante es cuidarse, no perder el eje, mantener la calma. Desde aquí vamos a acompañar y hacer todo lo posible. Estaba leyendo, hay mensajes de Italia, de España, de muchos países de Latinoamérica, de otros tantos de Europa, acompañando. Y creo que no hay que confundir. Acá de lo que se trata es de tratar de desarrollar espacios en lo público que ayuden a la salud mental, que no encierren y que den posibilidades de desarrollo a cada uno. Y sobre todo mantener la calma, Hugo. No sé, me parece que eso es un bien que has sabido construir y conseguir en todos estos años y que hay que cuidarlo. Y que gente tan perversa como esas que están activando este tipo de cosas, no se merecen, digamos, no pueden tener el poder de desestabilizarnos como sociedad, como grupo y como personas, como sujetos. Bueno, Alfred, entonces seguimos conectados, acá vamos a seguir escuchando a la gente que tiene ganas de hablar. Un abrazo para todos. Un abrazo. Chao. ¿Puedo hablar? Hola, Marcelito, espera, Marcelo. Escuchábamos recién a Alfredo Olivera desde Francia. Alfredo es el hacedor, el principal impulsor de la Colifata, la radio de los internos del Borda, que está, por supuesto, transmitiendo en este momento.